¿Cómo le llama la María? Decir que es revoltosa la loca y celosa hasta la bola le dice. Echando puntas se vino encima y a la minita fue de liada y sí. Y se pensaron como los gallos, yo ni sabía cuál era cuál. Al cargo ayuda María Paja, como es Mike Tyson le entró a pegar. La otra guacha peló un cuchillo y la María le entró a cogotá. Tuve cagazo que sea boleta y con los guachos empecé a gritar. ¡Larga la paja! ¡Larga la paja! ¡Larga la paja que te va a matar! ¡Larga la paja! ¡Larga la paja! ¡Larga la paja! ¡No le cubo tema! ¡Larga la paja! ¡Morada le va a dejar! Y se vinieron los cuatro vicas a las dos guachas a separar. Hay que quilombo con chisu macho, todos en cana fuimos a parar. Cuando llegamos al destacamento nos empezaron a revisar. Una taquera se vino encima y a María Paja le fue a palpar. Justo en el orto le fue a tocar. La María Paja se le fue a luz.